en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que la policía está torturando al estudiante universitario Edwin Carcache y a otros 4 jóvenes que mantienen detenidos en la cárcel El Chipote. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, con la información desde Managua. El joven universitario Edwin Carcache ha sufrido golpes en la cabeza, el estómago y los dedos de las manos, además de ser interrogado al menos 26 veces a cualquier hora del día y la noche, en donde lo mantienen en ropa interior en una celda conocida como El Chipote, denunció Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Montenegro compareció junto al papá de Edwin, que lleva el mismo nombre, en las instalaciones de la CPDH, donde demandaron a las autoridades nacionales detener la tortura en contra del dirigente universitario Carcache y de otros 4 jóvenes que están siendo acusados por una serie de delitos. Los 5 jóvenes han sido víctimas de golpes en diferentes partes del cuerpo en los interrogatorios, lo cual violenta su derecho humano, explicó Montenegro. El abogado de la CPDH enumeró una serie de inconsistencias en los procesos judiciales donde se observa una aparente parcialidad hacia las acusaciones que hace el gobierno. Se estima que en las cárceles de El Chipote tienen detenidas al menos a 60 personas, de las cuales hay varios que les han manifestado que no se han podido comunicar con sus familiares. Sobre esta denuncia, las autoridades policiales no se refieren. El papá de Edwin Carcache dijo que su hijo envió mensaje a la ciudadanía a no tener miedo y a seguir defendiendo sus derechos, a orar por todos los presos políticos y pidió a los que puedan que usen su gorrito azul y blanco. Para mí es duro darme cuenta, ¿verdad?, de que de todas las cosas que están pasando, él me están careando con otros delincuentes. Mi hijo no es un delincuente. Yo me imagino la zozobra que lo debe llevar a él, ¿verdad?, de que lo pongan con personas que sí son delincuentes y que sí trabajan con esta gente, ¿verdad? Por ejemplo, ese tal Viper, que era el infiltrado de Lupoli, después que lo acusaron con los problemas en Ciudad Sandino y después lo estaba relacionando con el otro señor que está en Maradiaga. ¿Cómo es, verdad? Como cuando no encuentran nada en una persona, ¿cómo tratan de tacharlo, verdad? Y yo les pido, ¿verdad?, a todos ustedes los nicaragüenses, a ustedes los medios de comunicación, de que nos mantengamos fuertes, ¿verdad?, que seamos unidos y que salgamos y no nos dejemos provocar por esta gente que quiere que nosotros hagamos daño para que nuestra lucha justa sea empañada. Junto al dirigente universitario también son acusados los hermanos Carlos y Jonathan Lacayo, Jefferson Padilla Rivera y Oscar Rosales Sánchez. El juez Henry Morales, quien lleva el caso, le dictó a todos la prisión preventiva el pasado martes 11 de septiembre y programó audiencia inicial para el 5 de octubre de este año 2018. Unas 222 personas han sido judicializadas en estos últimos 3 meses con procesos viciados. Así lo denunció la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Marlin Sierra. Sierra demandó a las autoridades judiciales y policiales la misma beligerancia en contra de los policías y paramilitares que le quitaron la vida a más de 300 nicaragüenses y hasta ahora no se conoce un solo caso al respecto. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.